labios, tu sonrisa, la mirada de tus ojos. Tengo penas, tengo celos, tengo pensamientos locos. Me emborracho, me desvelo y no aguanto ya estos celos. Porque sé que andas con otro que no merece tu amor. Un favor no más te pido, que no me eches al olvido. Yo me alejo de tu lado y que tengas buena suerte con tu nuevo corazón, con tu nueva ilusión, lo que va a causar mi muerte. Ya ni las copas borran mi dolor eterno. Ya ni las copas me hacen tu amor olvidar. A Dios le pido siempre tengas buena suerte y que no viva yo pa' verte. Mi destino fue perderte, solo buscaré la muerte. Uy, vida, vida, vida. Dolor eterno, ya ni las copas me hacen tu amor olvidar. A Dios le pido siempre tengas buena suerte y que no viva yo pa' verte. Mi destino fue perderte, solo buscaré la muerte. Quiero verte llorar, no quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir. No soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti. Si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas te causo yo, me voy mi vida de tu presencia, aunque me duela en el corazón. ¡Hombre de ti! ¡Queda! Yo siempre fui lo que soy. Jamás te dije mentiras y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición. Si tú no quieres mi amor,